Mucha gente se pregunta si es fácil o no es fácil hacer el acto de arrepentimiento final en el momento de la muerte. Y este versículo creo que da la respuesta. Al que venga a mí, no lo echaré afuera. Al que venga a mí, no lo echaré afuera. A cualquiera que clame al Señor en el último momento con humildad, con amor, con... lo dice Él, no lo echaré afuera. Puede haber pecado mucho, puede haber hecho mucho daño a los demás. Para eso está el purgatorio. Pero el infierno solo está para las voluntades irreductibles. Hay gente que cuando piensa en el mucho daño que ha hecho a alguien, dice, ¿cómo ahora le va a perdonar Dios? La justicia, pensamos, la justicia. Pero no nos damos cuenta de que el purgatorio es justicia perfecta. Tan perfecta que las mismas víctimas, si vieron el purgatorio, dirían, es verdad, es suficiente. Alguien podrá pensar, pero alguien puede rezar por él y ganar una indulgencia plenaria. Nadie recibirá una indulgencia plenaria si no están los planes de Dios. Por más que haya dejado encargadas misas o lo que sea, si está en los planes de Dios, que tiene que pasar todo el purgatorio, pasará todo el purgatorio. La gente se olvidará de rezar por él, etcétera, etcétera. Solo gana la indulgencia plenaria aquel que en la divina y eterna providencia de Dios, ya conocida antes de que naciéramos, dice, pues sí, él ganará tanto de indulgencia, o toda. Pero el que determina que no, pues no. La justicia es perfecta, pero recordadlo, al que venga a mí no lo echaré afuera. Esto a las personas escrupulosas les debería dar tranquilidad. Debería darles tranquilidad. Temen por su salvación. Y sin embargo, Jesús lo ha dicho claramente. Y añade otra cosa antes del versículo. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Es decir, todas esas personas que han creído, que han tenido verdadera fe, han sido buenas, aunque después se hayan despistado, se hayan alejado como ovejas, si son las ovejas que el Padre ha dado al Hijo, vendrán a Él. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Por eso tiene tanta importancia el que se predique el Evangelio, el que se predique la palabra de Dios. No da lo mismo que pueblos lejanos que no conocen a Jesús lo conozcan que no lo conozcan. A efectos de la salvación no da lo mismo. Los que hayan conocido a Jesús tienen una facilidad mucho más grande, muchísimo más grande, porque son como esas ovejas que el Padre ya le ha entregado en el bautismo, en la predicación, en la catequesis, por una familia que fue religiosa, lo que sea, lo que sea. Pero el problema viene en esas almas que después de toda una vida ni han conocido a Cristo porque nadie les predicó, ni han sabido prácticamente nada. Pues lo tienen más difícil, mientras que los cristianos, aun pecadores, lo tienen más fácil, porque tienen el conocimiento de las cosas esenciales. Por eso es tan importante que los misioneros lleguen a todo el mundo. Tan importante. No da lo mismo. No da lo mismo. Nadie sabe el número de los condenados, pero ciertamente que la labor de los misioneros reduce ese número. Eso es seguro, seguro. La labor de los misioneros lo reduce. Porque la gente, al conocer el mensaje de Cristo, pues muchos cambian. Y después, aun los que no cambian, pues Por lo menos eso queda en su corazón para el último minuto de vida. Y es verdad, otros, la mayor parte de las veces una minoría, se resisten con uñas y dientes a todo eso. Forman parte del triste bando de los que se oponen a Dios. El triste bando de los que se oponen a los planes de Dios. También los tenemos aquí en España, y en todos los países cristianos. Por más que avance ese evangelio, ese bando siempre existe. Hasta en la Edad Media existía. Siempre hay un número que, incluso después de escuchar el mensaje, están en el triste papel de aquellos que en la pasión de Cristo pues ejercieron el papel de verdugos. Hay que orar por ellos, por los que más. Mejor era no, que no hubieran conocido nada de Cristo, que habiéndolo conocido que se opusieran. Mejor que hubieran permanecido en las más oscuras tinieblas del paganismo. Pero se les dio la oportunidad, y algunos, estadísticamente siempre sucede, algunos pues se oponen. Y a veces notoriamente, y los conocemos, los que luchan contra la Iglesia de Dios. Secretamente, que también los hay, y públicamente, que no les importa dar la cara. Pues nada más. Nosotros lo que nos empeñamos es en extender el conocimiento de Dios, fiados en este versículo: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera.